Habrá clases virtuales durante el primer cuatrimestre, ya que no se puede garantizar la vacunación de todos los docentes, y también de la polémica que se generó con la Franja Morada, que salió a repudiar esta decisión de la Universidad Nacional de La Pampa. Vamos a hablar de este tema con Santiago Audicio, que es el secretario de la Asociación de Docentes Universitarios. ¿Cómo le va, Santiago? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Usted? Bien. ¿Esperando la vacuna? Esperando la vacuna, a ver qué novedad y qué nuevo acontecimiento se presenta en este año por la pandemia que vivimos. ¿Qué le parecieron estas declaraciones que hizo el rector Oscar Alpa diciendo que durante el primer cuatrimestre iban a primar las clases de manera virtual en la ULPAM? Mire, nosotros como gremio nos preocupa la salud y el bienestar de toda la comunidad universitaria, particularmente la de los docentes, y las docentes universitarias, preuniversitarias, y sobre todo aquellos que estén en la franja de ser la franja de edad, uh-huh, o ser pacientes de riesgos. Por esa razón, nosotros muchas veces hemos pedido en reuniones paritarias locales que se conforme una mesa paritaria específica por el retorno a la presencialidad, lo que fuese. En este sentido, lo que estoy diciendo es que como nos preocupa la salud, nos preocupa las cuestiones también de aforos que haya en cada unidad académica y las condiciones en que podemos trabajar en condiciones de seguridad. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que ser cautos, hay que tomar todas las medidas preventivas, desde la inmunización de los y las docentes y la adecuación de las instalaciones de la universidad para justamente poder volver a la presencialidad. Hasta que no haya vacuna, ¿usted considera que no deberían volver las clases presenciales? Nosotros consideramos, sí, yo en lo personal considero así. Tenemos que estar inmunizados, más las garantías también que tengamos de que quienes, en la medida que se vayan vacunando, sean las normas, sean las condiciones, sean seguras. Santiago, le pregunto por los pacientes de riesgo que existen dentro de la comunidad de docentes universitarios. ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Cuántos están exceptuados o estuvieron exceptuados de trabajar presencialmente durante el año 2020? Bueno, en realidad a nosotros como docentes no nos cayó esa medida, como se aplicó para los empleados públicos. Uh-huh. Pero, a ver, todos los docentes que estaban en condiciones, o por la edad o porque eran pacientes de riesgo, ellos todos trabajaron desde la virtualidad, desde su domicilio. Claro, pero ¿cuántos son, más o menos? Eso lo desconocemos. Lo que sí tenemos claro es que hay toda una franja de edades de docentes que son los que están, sobre todo aquellos que están a cargo de las materias, que son de categorías profesores, que están avanzados en su carrera docente y que si no han superado los 60, están cerca de esa edad. Hay un importante, en eso sí podemos decir que hay un número importante de docentes. Claro. Pero, a ver, las indicaciones que se han dado incluso en algunas unidades académicas es que incluso a finalizar el año 2020, fue que preparásemos nuestras planificaciones para al menos comenzar en la virtualidad. Uh-huh. O sea, para nosotros esto tampoco, uh-huh, es novedoso de las declaraciones del rector, de que no están las condiciones. Santiago, la Franja Morada, la agrupación estudiantil, se subió de alguna manera a esta campaña que están llevando adelante, sobre todo referentes políticos de la oposición, estamos hablando del Frente Juntos por el Cambio, pidiendo que vuelvan las clases presenciales. ¿Qué le parece que les pibes se sumen a esta movida, que es por lo pronto peligrosa, digo, no? A ver, ellos están en el derecho de hacer los reclamos, ¿cierto? Pero le vuelvo a repetir, creemos que se tienen que garantizar, todos estamos de acuerdo en que tiene que haber un retorno de actividades presenciales. Y las actividades presenciales deben ser con el sumo cuidado que requieren. No es una gripecina, como dijo Bolsonaro, no es algo sencillo. Cada vez están afectando incluso a gente joven que están en la edad de los 30. Es decir que lo que requerimos es inmunidad ante todo y después, además, obviamente, la seguridad de las instalaciones de la universidad. Por eso nosotros estamos de acuerdo con el retorno seguro, y no en las condiciones que se plantean de ir por ir a la universidad, en este caso que estamos hablando del reclamo de los estudiantes. Santiago Odicio, el micrófono está abierto si quiere decir algo más, y no le agradecemos mucho por este tiempo con Radio Kermés. No, gracias por la consulta y bueno, estamos atentos a lo que requiera. Te agradezco. Era la palabra del titular del gremio de ADU, de los docentes universitarios, Santiago Odicio. Son las 10:47 de la mañana, seguimos haciendo Radiocracia.